En el INADI de La Rioja, el titular Marcelo Lucero se refería a las acciones que va a llevar a cabo esta entidad nacional acerca de los dichos que vertió también el diputado José Luis González en contra, no concretamente de lo que es esta ley media sanción que tiene ya en cuanto a la unión civil, sino en contra específicamente de la comunidad homosexual. Respecto de esto, nos comenta Lucero las acciones que van a llevar a cabo. Lo que nos trae esta conferencia de prensa es las lamentables declaraciones del diputado José Luis González, que tuvieron eco nacional, no solo en los medios de Capital Federal, sino en distintas provincias, donde han hecho quedar muy mal a la provincia de La Rioja porque son dichos homofóbicos, y que después que INADI interviene y le pide que se rectifique o ratifique, pensando que se iba a rectificar, que iba a decir que fue un exabrupto, que se equivocó, no solo que lo ratificó, sino que amplió su declaración comparando la homosexualidad con el alcoholismo. Yo creo que esto es muy grave. Nosotros en el día de mañana vamos a pedir una reunión con los presidentes de los bloques para pedir la sanción correspondiente por los dichos de este diputado, y también vamos a hacer la presentación en los tribunales provinciales contra el diputado González, contra el Maldonado, secretario federal de la UOCRA, por dichos más graves que los de González todavía, porque no solo violentan a los homosexuales, sino también a la parte de género, a las mujeres, y también contra Guido Acosta, que también ha hecho unas declaraciones donde compara la homosexualidad con la drogadicción. O sea, me parece ha hecho muy grave de parte de diputados y de parte de dirigentes que tengan estos conceptos en el siglo XXI, cuando todos sabemos que la homosexualidad, a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la Asociación Internacional de Psicólogos y a través de distintas organizaciones mundiales, se ha demostrado que la homosexualidad no es ninguna alteración, no es ninguna enfermedad, y que es un gusto sexual que tienen las personas. ¿Qué tipo de sanción podría caberle al diputado González? Bueno, nosotros esperemos que se rectifique. Caso contrario, puede caberle la destitución si sus pares de la Cámara lo consideran. Sabemos que hay varios diputados que estarían de acuerdo con la destitución, sabemos que algunos no. Y también, por supuesto, si algún particular se acerca al INADI, el INADI va a ser patrocinante en forma gratuita para aquellas personas que se hayan sentido ofendidas o tocado en su honorabilidad por estos dichos homofóbicos, y por supuesto las sanciones que le corresponden a la justicia, a quien violenta una ley nacional. Ahí está la palabra de Marcelo Lucero. Concretamente mañana el INADI va a la Cámara de Diputados para pedir, ¿no es cierto?, informe, que la legislatura tome una acción concreta buscando sancionar, ¿no es cierto?, al diputado González y también al diputado Guido Acosta. Carlos, todo un tema, ¿no?, polémico, que surgió a lo largo de la semana pasada, que tiene que ver con la cuestión, ¿no?, de las declaraciones de González, que incluso hoy en uno de los medios él afirma justamente eso, ¿no? No se desdice de esas palabras. Exactamente. No se desdice, es más, fundamenta el por qué, digamos, virtió esta serie de opiniones, y bueno, mañana después de esto que el INADI va a pedir acciones concretas en la Cámara para con González principalmente, y en segunda instancia para también con el diputado Guido Acosta. Nos vemos luego, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Me salió un versito. Hoy está bien versero. Sí. Bueno, 11:26 minutitos. Sobre la parte...